Bueno, por tercer año, como bien le decía Tito, vamos a hacer una ronda de negocios el día domingo 12, 9:30 horas. Es un lugar de encuentro que ya hace 13 años estamos planteando para los expositores, o sea, los principales destinatarios de esa ronda de negocios en el marco de la Expo son los propios expositores, más gente de la comunidad comercial y demás que se quiera sumar. Y este año también por primera vez agregamos otra actividad que es un reconocimiento a jóvenes emprendedores y empresarios, que bueno, venimos trabajando en ese concurso, va a haber un jurado, van a designar al ganador y la entrega de premios va a ser el lunes 13 a las 15 horas en el marco de la Expo.